Cuando pasan 7 minutos de las 9 de la mañana, estamos recibiendo a la doctora Laura Garré, directora ejecutiva de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Doctora Garré, buen día, gracias por conversar una vez más con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, me gustó. Bueno, realmente queremos hablar con usted, obviamente, sobre un tema sumamente importante que tiene que ver, por ejemplo, con la relación entre la salud mental y las enfermedades cardiovasculares. Vaya si será un tema importante que a veces se tiene desconocimiento del mismo, ¿no? Sí, a veces o se conoce, pero no se hacen esas acciones necesarias como para trabajar estos conceptos y tenerlos presentes en el día a día. Claro. Sobre todo. Claro. Hay una afectación importante, directa, como para que se pueda interpretar, comprender, de los problemas, digamos, que una persona puede tener en general y la enfermedad cardiovascular. Sí, ya desde hace muchos años se viene vinculando el estrés con las enfermedades cardiovasculares. Lo último que se sabe, además, ya se empiezan a agrupar a lo que son los factores psicosociales, cómo los factores psicosociales impactan en las enfermedades cardiovasculares, y ahí adentro está el estrés, que ya tiene mucha historia con respecto a factor de riesgo cardiovascular, pero empiezan a sumarse otros aspectos y más estudios del impacto tanto del estrés agudo como el estrés crónico en las enfermedades cardiovasculares, que en el Día Mundial de la Salud Mental nos parecía importante poner este tema sobre la comunicación para trabajar estos conceptos. Pensando, doctora, buen día. Leyendo, ¿no?, cuáles son esos factores psicosociales que usted mencionaba ahora, el estrés, la ansiedad, la depresión, la falta de redes de apoyo, las crisis familiares, entre otros, pero que uno piensa, bueno, estas son cosas con las que todos convivimos, todos llevamos. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde es llevable, digamos, tener todos estos factores influyendo, y cuándo se transforman en problema? Bien, eso es re importante porque la vida es la vida. Claro. Y sí, acá lo que se ha visto, y sobre todo en estrés, el impacto del estrés puede estar dictado por la situación aguda o por la situación crónica, ¿no? Esto se ha estudiado a nivel de lo que produce en la estimulación de las hormonas, y eso lo que genera un aumento de la frecuencia cardíaca, más posibilidad de desarrollar arritmias, más posibilidades de compensaciones de enfermedades cardíacas, y a la vez más posibilidades de una persona no opte por estilos de vida saludables. Entonces tiene esas dos relaciones, tanto directa como indirectamente. Y en cuanto a cuánto empiezan a pesar, nosotros no podemos dejar de hablar de las enfermedades cardiovasculares sin el concepto de factor de riesgo. Cuanto más más factores de riesgo, más posibilidades de que una enfermedad cardiovascular se desarrolle. Claro. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos del fumar, del consumo de alcohol, de la obesidad y del sobrepeso, del sedentarismo, de la inactividad física, de una alimentación insana. Todo eso empieza a sumar, y cuando empezamos a sumar también el estrés cotidiano, situaciones de ansiedad, de depresión, empiezan a aumentar nuestros riesgos. Y como todo en estas situaciones, el equilibrio es importante, y empezar a bajar estos factores de riesgo y es como la clave. Y lo que se ha visto es que además hay situaciones, por ejemplo, la actividad física nos va a ayudar a manejar el estrés, nos va a ayudar a manejar la ansiedad, la depresión, y además es un factor protector para la enfermedad cardiovascular. El dormir 7 horas al menos se ha visto y ya 7 horas seguidas. Claro, dormir 7 horas en el descanso de dormir, ¿no? Eso es un factor que ya se ha visto a nivel de la salud con un impacto cardiovascular muy positivo. Es un factor protector el descanso adecuado. Entonces empiezan a sumarse factores protectores que a la vez compiten con estos factores de riesgo, y bueno, y ahí está el equilibrio en que podemos tener situaciones de estrés, vamos a tener situaciones cotidianas. Y después están todas las otras herramientas como para bajar el estrés, y bajar las situaciones de los factores psicosociales, donde el apoyo psicosocial es un factor fundamental. Los vínculos con amigos generan apoyos ambientales, funcionales, emocionales, que hacen que las situaciones y las crisis cotidianas se puedan llevar más adecuadamente, ¿no? Y esto no es solo con el estrés, sino es con todas las situaciones, ¿no? Vínculos laborales, vínculos familiares, amistades, vínculos sociales. Hay muchos grupos de pacientes con enfermedades crónicas que trabajan aspectos de educación para la salud en grupos de pacientes, donde una herramienta de adherencia a los tratamientos, de mejorar la enfermedad cardiovascular y enfermedad crónica, es el apoyo de sus pares. Entonces, eso es muy importante, el sentirse identificado en un grupo, valorado. Entonces, todo eso facilita tanto el control de estas enfermedades, porque los factores psicosociales se han visto que favorecen y desarrollan las enfermedades cardiovasculares. Claro. Hay cosas de las que dependen de nosotros mismos, o sea, que nosotros podemos actuar para reducir el impacto que tengan. Hay otras que no, que dependen de la sociedad, en realidad. Bueno, en todo, siempre, en cuanto a los factores de riesgo, el impacto y las cosas que cada uno puede hacer es muy importante. Y la sociedad, uno facilita procesos que se van dando a nivel de por ejemplo, los sistemas de salud, esto de grupos de apoyo de pacientes con enfermedades no transmisibles, donde está la diabetes, el colesterol, la hipertensión, tienen más de 25 años que hay en los servicios asistenciales, con estas miradas de apoyo, de sostén, de enfermedades, ¿no? Pacientes que tras un accidente cerebrovascular tiene que tener todo su proceso de inserción, y eso apoya mucho estos procesos. Y sí, creo que a nivel laboral se sigue, nosotros desde la comisión seguimos haciendo talleres, encuentros, donde a veces trabajar alimentación saludable o actividad física, promoción de la actividad física, genera grupos laborales que potencian el bienestar de claro, todas las personas que están ahí. Y eso es parte para que una conducta saludable también pueda ser motivacional de la persona, ¿no? Sentirse emocionalmente con posibilidades de desarrollar una conducta es un elemento muy potente para el cambio de comportamiento. Bien. Usted es especializada en medicina familiar y comunitaria, cosa que le da una experiencia, nos parece, muy completa, ¿no?, para hablar de esto, y especialmente sobre si esto incide más según la edad que tengan las personas. En general, estas cosas se hablaba cuando éramos más viejos, pero ¿qué está pasando ahora con las otras generaciones? Sí, y es más, también tiene una relación. Nosotros hace unos años hicimos un estudio desde la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, donde veíamos un poco cómo el estudio centrado en las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, y cómo estos factores psicosociales a veces en las mujeres, claro, tienen un impacto muy, muy fuerte, porque las mujeres tenemos o nos adaptamos con roles familiares, sí, laborales, que empiezan a tener mucho peso lo psicosocial. Entonces, por eso también el punto de situaciones sociales también influyen en los aspectos psicosociales, el apoyo, las remuneraciones, las tareas, sí, todo eso empieza a sumar, y se ha visto que bueno, que es eso. A veces en las mujeres lo que vimos en este estudio era que muchas de estas situaciones hacía que se posterguen las conductas de cuidado a la salud, ¿no? Entonces, es eso de que, bueno, a veces postergamos alguna conducta, algún comportamiento que sabemos que puede favorecernos, y que, bueno, por toda la situación psicosocial lo vamos dejando de lado. Entonces, ponerlo, identificar lo que ya lo estamos dejando de lado, es un primer paso para decir, bueno, ¿cuándo empiezo a cambiar esto? Claro. Entonces era como un momento importante para plantearlo. Pasa muchas veces que uno dice, bueno, fulanito que está tan estresado, y le dicen, bueno, pero y menganito que vive las mismas cosas no está tan estresado. O sea, no es una carga que se mide en la balanza, que es lo que influye, ¿no? No, claro, el estrés no todo el mundo lo toma y lo maneja de la misma situación, ¿no? Y eso es parte de la idiosincrasia de las personas. Después hay unas características de las personalidades, hay personalidades que también influyen en estos comportamientos. Hay personalidades más negativas, más deprimidas, más socialmente inhibidas. Y bueno, eso también, y bueno, eso es las personas así pueden tratar de manejar sus niveles de ansiedad o con otras herramientas que bueno, eso va a ir dependiendo. Lo importante es poder identificar cuáles son esos factores protectores, tanto la actividad física, la alimentación saludable, que existen técnicas de relajación en cuanto a la respiración, en cuanto a determinadas prácticas de ejercicio que facilitan eso. Y bueno, es identificarlo para poder llevar un estilo de vida que sopese al bienestar de la persona. Sí. Usted lo mencionaba allí, creo que varias veces lo mencionó, el tema de la necesidad de estar vinculado con otras personas, ¿no? Que estamos en una época en que hay mucho encierro, no le podemos echar la culpa a la pandemia, tiene que ver con las pantallas, tiene que ver con el miedo por la seguridad, con mil cosas que podemos poner allí, ¿no? Pero vincularse periódicamente con amigos y familiares es importante. Es uno de los elementos protectores del apoyo social muy fuerte. ¿Tá? Eso es un elemento que facilita, hoy estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, pero eso es un elemento en todas las ramas de la adaptación a cualquier enfermedad, adaptación a cualquier situación de crisis. Eso es un elemento protector de que las redes, nosotros los médicos de familia, muchas veces identificamos cuáles son las redes de apoyo, tanto del estado de ánimo, para el estado funcional, para desarrollarse en las actividades cotidianas. Esos son elementos que ayudan al funcionamiento y ayudan a poder una persona organizarse también para tomar comportamientos dentro de su salud. Y en todas las edades también en esto. En todas las edades. Y hay edades, ¿no? En la adolescencia, las redes de pares es un vínculo muy fuerte a ¿no? redes de deporte, redes que sostengan lo emocional, es muy fuerte también. Muy bien. En la comunicación que nos llegaba desde la Comisión de Salud Cardiovascular, ustedes también hacen una precisión sobre un conocimiento que agregan sobre la depresión y lo que ha influido también en este sentido, con algunos datos que yo por lo menos nunca había escuchado, el aumento significativo del riesgo de muerte al año siguiente en los pacientes que han tenido hospitalizaciones por infartos agudos. O sea, hay conocimientos que van llegando ahora también. Sí, y por eso ya los factores psicosociales se han incorporado a la evaluación de lo que son los factores de riesgo. Eso que expresábamos en nuestra comunicación son unos últimos estudios que mostraron que las personas tras un infarto agudo de miocardio, tras el primer año de seguimiento, las personas que tenían, estaban sufriendo elementos de depresión, que pueden estar dados también por lo que es la enfermedad, por lo que es la posibilidad de vincularse posteriormente en lo laboral y todo, esas personas tenían un riesgo mayor de muerte a ese año. Y lo que se había vinculado también en relación a esto era la depresión persistente, ¿no? Que bueno, es otra característica del trastorno depresivo que eso es, la depresión persistente se vinculaba a mayor insuficiencia cardíaca, a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular posterior a estos episodios. Entonces, esos son elementos que nosotros queríamos traer a la comunicación para ser abordados y ser conversados con las personas, también para poder intervenir de forma lo más multidisciplinaria para estas enfermedades cardiovasculares que sabemos que hasta los factores de riesgo, es una población, nuestra población presenta gran incidencia de enfermedades cardiovasculares y son enfermedades que nos acompañan a lo largo de toda la vida, pues son enfermedades crónicas. Entonces tenemos que lograr adaptar estos procesos para que las personas puedan tener un desarrollo y un disfrute de la vida lo más placentero posible. Hay una oyente, Cecilia, que manda este audio. Buen día, compañeros. No he podido escuchar la entrevista completa, dado mis actividades en el hogar en este momento, pero dado que es una experta en salud cardiovascular y que hablaba de la mujer, creo que la mujer, sobre todo en etapa de menopausia, se le junta que tiene su actividad laboral, la actividad hogareña, y el cuidado generalmente de sus padres y también el cuidado de adolescentes, que no es poco hoy en día, dadas las circunstancias que se viven en esta sociedad. Entonces creo que hay un estrés realmente muy, muy desfavorable, junto con la calidad de la comida que se ofrece actualmente, muy industrializada, y además... me parece que se suma a todo eso el hecho de que las mujeres, por ese mismo estado de nerviosismo, creo que están fumando muchísimo, mucho más que el hombre actualmente, por lo que yo veo. No sé si comparte esos comentarios. Agradezco. Un abrazo. Bueno. Allí estaba ese mensaje. Esa oyente dijo cosas que sí compartimos mucho, porque además la menopausia en la mujer es un factor de riesgo. Las mujeres compartimos los mismos factores de riesgo, pero tenemos algunos independientes por nuestro género, la menopausia, haber tenido estados hipertensivos o diabetes en el embarazo, nos potencian a factores de riesgo, nos dejan con factores de riesgo potenciales a después desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y después está toda la situación que es lo que hablamos, ¿no? Por el rol social que tenemos en los cuidados. Nosotros, esta investigación que les compartimos, una de los mensajes que sacábamos era que las mujeres somos excelentes cuidadoras de los corazones de otros, y a veces el cuidar el nuestro, porque por eso, ¿no? Porque somos parte del concepto de cuidadores natas en nuestros padres, en nuestros hijos, y a veces eso puede lograr conspirar un poco con cuidarnos nosotros mismos. Eso es una realidad que en esta investigación cualitativa que hicimos en el 2016 se vio que sí, hay muchas situaciones que tienen esos pesos a la hora de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Por eso además se ha desarrollado con el Comité de Cardiopatía de la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, se ha impulsado y hay un día específico para trabajar la salud cardiovascular en la mujer, dada la relevancia que tiene este tema, que es el 9 de marzo, donde hay que poner en específico el tema sobre la mesa, porque es muy muy importante sensibilizar sobre esta situación. Muy bien. Bueno, hacemos un llamado entre todos, nos llamamos todos a nosotros mismos y a los demás a tomar las riendas en el asunto, ¿no? Como en todos los aspectos de la vida humana. Le agradecemos muchísimo, doctora Laura Garré. Por favor, muchas gracias a ustedes por llegar a esta comunicación. Hasta luego. Hasta luego.